Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Bienvenidas como cada tarde-noche a Sangre Fucsia, el programa de Radio Agora Sol más efervescente y chillón que te acompaña todos los viernes entre las 8 y pico y las 9 y algo. Nosotras estamos en Antón Martín, aunque no por mucho tiempo más. Tú estás en tu casa o en la suya, o mucho mejor, en las calles escuchándonos a través de la web de Agora Sol Radio, de la aplicación TuneIn de tu móvil o por el canal 33 de la TDT local. Os recordamos que cualquier forma de contactar con nosotras para sugerencias, críticas, etcétera, tenemos el mail sangrefucsia@agorasol.org y el Twitter @sangrefucsia. Hoy nos acompaña en el estudio la compañía de teatro The Zombie Company, con la actriz Carmen Mayordomo, el actor Iván Ugalde y el director y dramaturgo Carlos B. Además, saludamos a Doña Pasolina con su imprescindible sección cinematográfica, a Loli DJ, como siempre, haciendo posible que esta nave llegue a buen puerto, y la que os habla, Gaels. Este programa de despedida, que como anunciábamos ya, nos mudamos de estudio, pero no de canal ni de sintonía, le hemos llamado Doctora Frankenstein. Como prometeas excesivas que somos, hemos decidido tejer un puzzle sonoro con ideas amputadas de otros programas y que no hemos llegado a convertir en sonido hasta ahora. También hablaremos con The Zombie Company sobre los entresijos de su apuesta escénica y la centralidad de la violencia en parte de la obra de su director y dramaturgo. Además, Doña Pasolina y su aclamada sección nos trae hoy una propuesta en positivo. Es fácil criticar el cine ñoño y de amor, ya eso lo sabemos, pero ¿hay también propuestas interesantes de un cine romántico no cursi? También seguiremos paseando por el lado más sanguinoliento y fucsia de la noche, de la mano de las niñas vampiras y sus preocupaciones. Y, como siempre, escucharemos música de la buena. Hurt! Bueno, como adelantábamos, estamos en el estudio con The Zombie Company, una compañía teatral integrada por Carmen Mayordomo, Iván Ugalde, Fran Arraez, que hoy no puede acompañarnos porque está en cartel, y Carlos B. Bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias por estar aquí. Hola. En Sangre Fucsia. Hola, buenas tardes. Encantado. Buenas tardes. Me encanta lo de Sangre Fucsia. Bueno, hay que decir que en la Zombie somos más, que en concreto en Peceras es verdad que somos los que has nombrado, pero está Sara Luesma, está Menchu Romero, tenemos un equipo un poco más, más amplio, hay más actores y más gente implicada en el proyecto de Zombie. Muy bien, pues desde aquí les saludamos. A todos y a todas. Pues y contadnos, para la gente que no os conozca, ¿qué es o qué tiene de especial? ¿Cómo se caracteriza The Zombie Company? Bueno, yo la trayectoria de la Zombie no me la sé, porque el creador de la Zombie fue Carlos B., que podías tú empezar, yo luego continúo, pero el creador de la Zombie en Barcelona fue Carlos B., entonces dale, Carlos. Hola, soy Carlos B. empezamos con la compañía por allá el 2003, creo, en Barcelona. Y bueno, montamos 5 o 6 espectáculos en Barcelona, giramos un poquito por España. Y en el 2012, el año pasado. Ya empezamos a estrenar de manera desbocada, sí, en Madrid. A saco. Exhumación, Muere Numancia Muere, Peceras, y ahora ya vamos por la cuarta, que será en abril. Entonces, esa es la trayectoria, es un cohete que vamos para adelante, sí, haciendo mucho, sí, teatro. ¿Y qué tipo de teatro? ¿Cómo lo caracterizaríais? Hombre, el tipo de teatro es el tipo de teatro de Carlos B., porque básicamente de Zombie Company, de momento es Carlos B. como dramaturgo, y como director no lo sé, porque yo no sé si hubo algún otro proyecto en Barcelona. ¿De momento? ¿Es tú? ¿De momento? Siempre tú. Entonces tiene que ver mucho con su dramaturgia, y la dramaturgia se la podría calificar de... Es un tipo de teatro duro, ¿no? Duro. Podríamos decir... Bueno, lo que estamos haciendo ahora tampoco... No, ya, pero esto es una excepción en la regla. Hombre, como teatro es verdad lo que dice Iván, ¿no? Pero como compañía, bueno, podemos decir que es teatro, somos una compañía independiente, teatro independiente. Sí. Que a mí no me gusta decir alternativo, porque lo de alternativo aquí, ¿sabes? Claro. Yo prefiero hablar de teatro independiente. Y bueno, que nos gusta que cuando venís a vernos, a los espectadores, pues que les pasen muchas cositas y que salgáis diferentes. Y yo siempre digo que hacemos teatro para cambiar el mundo, y yo creo que es verdad, ¿no? Pero es verdad que es el teatro de Carlos B., porque al fin y al cabo es el... la Zombie defiende los textos de Carlos B., ¿no? Hacemos los textos de Carlos B. Pero bueno, igual en la Zombie hay algún otro dramaturgo. Aún por veremos. O sea, la cosa que los demás escribimos, pero a mí me salen paridas. Entonces, vamos a dejar a Carlos que lo hace muy bien. Tiene un montón de premios el chaval, ahí donde le veis, ¿eh? ¿Cómo se consiguen tantos premios? Es cierto que habéis, bueno, contadnos algunos de los premios, que es un palmarés impresionante, y para ser una compañía pues pequeña, independiente, como decís, la verdad que es asombrosa vuestra trayectoria. ¿Cómo lo habéis conseguido? ¿Cuál es vuestro secreto? Confesad. Bueno, ahora la última racha así de premios ha sido en el Indie Festival, en el Festival de Teatro de Santander, que bueno, el año pasado y este año pues nos hemos llevado pues de manera consecutiva el premio al mejor espectáculo y a la mejor actriz, Carmen Mayordomo, por las obras Peceras y Exhumación, que ya es, y dicen que no hay dos sin tres. Pero bueno, no desafiemos el destino. Entonces, la clave, mucho trabajo, creer en lo que hacemos y intentar transmitir al máximo al público lo que queremos decir, que llegue. Que llegue, que es lo más importante, sí, que llegue. Doy fe que lo conseguís totalmente, y de hecho, bueno, los textos son duros, pero también el trabajo actoral es muy duro, muy, muy físico, contenido, no sabría muy bien cómo describirlo, al menos en el espectáculo Peceras que he podido ver. Lo has definido muy bien. Es verdad que es físico y es verdad que es contenido y es muy real. Por eso hablas de contención, ¿no? Pero sí, va por ahí, va por ahí. Bueno, y ya que aludimos a ella, a Peceras, vuestra obra, que desde luego está cosechando una serie de calificativos o las palabras que acompañan a sus críticas, siempre son pues como desasosiego, irritación, enfado, crítica y sobre todo violencia. Sin muchos spoilers, ¿de qué va Peceras? ¿Qué es Peceras? Peceras es un experimento. Para no decir nada, es que es complicado hablar de Peceras sin decir nada de la propia obra, ¿no? Es un espacio cerrado en el cual se va a producir algo dentro, la gente no sabe exactamente lo que va a ver y se juega mucho con el espectador, ¿no? Jugamos con el espacio singular del teatro. Normalmente esto lo estrenamos en la Casa de la Portera, que es una casa. Y allá donde lo hemos llevado hemos intentado mantener un poco este tipo de espacio no teatral, sino puede ser, pues lo hemos hecho desde en rectorías o incluso utilizando el propio escenario del teatro, utilizándolo, pero metiendo todo el mundo dentro del escenario. Y hay que decir que es parte del juego, es parte del público y es parte de nosotros. Entonces, en algún momento se le mencionó como una especie de túnel del terror o algo. Es un viaje hacia no sé, hacia la oscuridad. Hay una parte oscura, ¿no?, del ser humano. Y cogiendo la prerrogativa que coge Carlos de, bueno, en un futuro no muy lejano, pues nos situamos en una escena que podría pasar en un futuro cercano y que hace replantearse a la gente ciertas cosas, ¿no? Hablando sobre todo de la violencia, y la violencia en este caso de género. ¿Cuándo se puede ver? ¿Cuándo se está en cartel, Peceras? Pues mira, todavía nos queda mucho en Madrid. La semana que viene en concreto estamos el 27, miércoles, y el 28, el miércoles, que además es el día de los teatros, ojo, así que gran día para ir a vernos. El 27 a las 10 y el 28 a las 10 en la Casa de la Portera, que como decía Iván, que es un espacio fantástico para ver Peceras, es el espacio para ver Peceras. Y luego continuaremos, esas son las dos fechas más cercanas que tenemos de Peceras, pero bueno, que como compañía tenemos mucho más, ojo, que estrenamos cosas nuevas y bueno, vamos a estar también en Almería. En muy breve estrenamos. Muy el día 3. Los nervios del preestreno. Si queréis luego, nos recordáis el resto de fechas, vamos ahora a hacer una pequeña pausa musical. To the door, I'm gonna yo lanzo una pregunta a todo el grupo. Es que habéis dicho antes que, bueno, hacéis un poco, les hacéis cosas a los espectadores que van a ver vuestras obras. Hacerles cosas. Entonces yo quería saber, claro, esto yo entiendo que hace que la obra sea siempre, no sea una cosa tan cerrada, que es más moldeable y que además en cierta medida requiere una cierta improvisación por vuestra parte porque no sabéis cómo van a responder la audiencia en sí. Entonces quería saber, ¿esto genera algún cierto tipo de estrés, de tensión, sobre todo a los actores? A los actores ninguna. Yo creo que lo que sobre todo genera es que la obra cada día esté viva, ¿no? Hay una parte, es verdad, que además parte un poco de lo que decía Carmen antes, de que el teatro cambia, ¿no? Y se supone que el teatro, el espectador va al teatro para intentar que algo dentro de lo que está viendo le cambie. Es verdad que, por ejemplo, en Peceras esto se produce de una forma bastante cercana, porque es verdad que hay una parte de juego con el espectador. Hay que decir que no hacemos ningún tipo de juego de sacarlos y hacer que hagan cosas, o sea, que la gente vaya tranquila, que a mí es una de las cosas que a mí, por ejemplo, en teatro no me gusta demasiado. Sí. A mí nada, y lo pasé fatal pensando que lo ibais a hacer, sí. Estaba sudando. No, lo que pasa es que es verdad que los hacemos partícipes de lo que está ocurriendo, y por lo tanto hay un juego con la opinión del espectador de lo que está pasando, y hay una parte que, bueno, pues se le plantea si quiere participar, si no quiere participar, si esto es algo con lo que él se siente cómodo, y ahí jugamos con ellos, pero no vamos más allá. Eso, bueno, ellos pueden jugar con nosotros también. Sí, sí, sí. ¿Os ha pasado alguna vez algún espontáneo excesivamente motivado? De todo. Bueno, ha habido ciertas experiencias pues que alimentan nuestro impulso por seguir haciendo la obra, porque es realmente necesaria. Y bueno, hay demostraciones, pues eso, que reafirman y confirman que lo estamos haciendo bien, que hay gente que necesita asomarse a esa caja de Pandora y ver si es un monstruo o es un ángel. Y hay gente que durante la obra pues ven cosas de ellos mismos que nos lo han dicho a menudo después de las funciones, que se sorprenden, que realmente les ponemos en un punto de inflexión donde ya no se ven como cuando han entrado, lo cual es muy interesante. No, y nos ha sorprendido también, porque nosotros estábamos haciendo una propuesta que nos movíamos más por cuestiones de leyes, de política, y de repente ha salido ahí un caldo humano de oscuridad que es, pues nos ha fascinado también. Sí, es muy interesante. Yo, de hecho, dentro de la función, una de las partes más interesantes de la función es el público. Indudablemente, o sea, lo que ocurre dentro del escenario y lo que ocurre fuera, además la propia gente lo dice, ¿no? Que se sorprende mucho de todo lo que está ocurriendo allí entre los espectadores. O sea, son actores más de la función, básicamente, el público. Participan, sí. De manera más o menos, participan como público. Es un concepto, hay un autor francés que se llama Enzo Corman, que él habla de teatro como asamblea. Entonces, nosotros no somos nada sin el público, y el público son personas sin nosotros. Pero en el momento que se junta teatro, el teatro es asamblea. Necesitas gente actuando y gente que esté observando y valorando y pensando, y somos todos indispensables. Y la segunda parte que se refería a Iván es que después de la función pues se crea unos coloquios, unos debates muy interesantes. Y la gente se les alimenta las ganas de comunicar, de hablar, de decirnos lo que pensaban sobre nosotros en la función. Y bueno, y nos tiramos horas. ¿Y no dejáis registrado eso de ninguna forma? Las opiniones que os dan la audiencia. Entre lo que se habla, ¿no? Muchas veces además incluso nos han comentado que podría ser interesante que planteásemos el coloquio al final de la función, ¿no? Y que fuese una cosa como más institucional o dentro del propio teatro, que participásemos de eso. A nosotros la verdad es que de momento nos está gustando mucho que eso se cree de una manera espontánea, que sea el propio público el que viene a hablar con nosotros, el que comenta con nosotros, el que nos lleva a un bar para tomar algo y seguir hablando, y creemos que eso, esa parte está muy bien, ¿no? De momento no estamos pensando en a lo mejor tenerlo eso, no sé, se podría hacer, pues de repente si haces un coloquio se podría grabar o algo así, ¿no? Creemos que es interesante, el teatro aparece en ese momento y desaparece seguidamente de que termine, ¿no? Uh-huh. Pero lo que se lleva a la gente es lo que queda. Y de momento estamos funcionando así. Sí. Carmen, os ha definido antes al grupo como teatro independiente. Yo quería saber si es fácil eso hoy en día con la subida del IVA, la crisis permanente del teatro, ¿cómo lo lleváis? Es muy sencillo, es muy sencillo, porque estamos haciendo lo que siempre nos ha gustado y de la manera que siempre nos ha gustado, y ahora estamos más convencidos que nunca. ¿Y sobrevivimos? Motivos, y sobrevivimos, y vivimos, y motivos tenemos y nos sobran. Entonces, estamos apostando por nosotros mismos y por lo que creemos. Cosa más básica, esencial que eso. Y el tema de la violencia de género no es la primera vez que aparece en tu obra. De hecho, en Lloviendo vacas también se trata. ¿De dónde surge esa preocupación por esta temática? Bueno, siempre he tratado, pues, de alguna manera, temas justicia social, de una manera que... A ver, como... Buena pregunta. De alguna manera, siempre me ha gustado, pues, tocar temas, de alguna manera, marginales, ¿no? Tanto puede ser homosexualidad, de marginación en el tema de la mujer, clases sociales, etcétera. En el tema de la mujer soy muy recurrente. Pues porque hay mucho que decir y porque no cambia la situación, o cambia muy lento y nos cuesta mucho que la cosa dé un fruto satisfactorio, ¿no? Con Peceras, en Lloviendo en vacas, sigue habiendo un negativismo, una desesperanza. En Peceras lo que pasa es que vamos casi a la comedia, ya nos reímos de... ¿estáis mal las mujeres? Pues si seguimos así, la que se va a liar. Y la que se lía va a ser una fiesta política de órdago. Y eso, bueno, eso es Peceras, es una fiesta sobre esa... Que es muy cruel. También la sorpresa para nosotros y para el público es que la obra presenta una historia muy conocida, que es la problemática de la mujer, desde un punto de vista tan negro, por decirlo de alguna manera, que no te lo esperas, y rompe las murallas de esto ya lo he visto, esto ya lo veo cada día en el telediario, y sorprende. Y por ahí estamos tocando a la gente, y eso, pues, está muy bien. Al hilo de eso, una última pregunta. Hablo desde mi experiencia como espectadora. Al salir me planteaba si sigue siendo necesario, o si es necesario o es lícito representar la violencia o las injusticias para denunciarlas. Por ejemplo, sé que hay ciertas corrientes feministas o ciertas posturas que están hartas de ver en la ficción a mujeres como víctimas y consideran que las representaciones en la ficción de esos temas, aunque sean para denunciarlos, lo que hace es contribuir a generar en el imaginario esa asociación. No sé si os lo habían hecho esta crítica o esta reflexión en algún momento. Sí, nos lo han hecho y es algo muy polémico, ¿no? Dentro del trabajo de Peceras. Yo estoy de acuerdo con, o sea, quiero decir, lícito, por supuesto, siempre será lícito. Y más lícito aún, dependiendo de cómo se enseñe, ¿no? O de cómo estés enseñando la violencia. Yo comprendo que hay tipos, a lo mejor, de representación de formas de violencia que pueden ser más criticables porque alimentan, de alguna manera, que eso se siga haciendo, o se ve de una manera más lúdica, o simplemente como cine de palomitas, ¿no? El famoso cine de palomitas, en el cual de repente pues tienes a 40 muertos, 50 muertos, a cada cual más desangrado y más bestia, y eso sí que produce un placer en el espectador del disfrute de la violencia. Yo, en el caso de Peceras, aunque sí es verdad que es una fiesta, ¿no? Estamos dentro de una fiesta y ahí es donde aparece el ojo del... tal como está escrito, a través del ojo del dramaturgo, de la postura del espectador para situarse frente a lo que está viendo. Toda la representación de la violencia lo hemos procurado hacer de la manera más realista posible. Y pretendemos que eso cause el efecto que debería realmente causar la violencia que se está produciendo en la escena. Entonces, desde ahí, tú te puedes poner a discutir lo que estás viendo, pero bueno. Igualmente estás viendo una violencia teatralizada, sabes que son unos actores, no es ni de lejos lo que ves en el telediario, lo que ves en cualquier película de estas de palomitas. Lo que pasa es que nosotros estamos, al tiempo que te lo mostramos, te damos una colleja por detrás de, oye, ¿qué estás pensando tú ahora? Que eso, comiendo palomitas, estás a oscuras y en Peceras estás a la vista. Claro, en Peceras estás a la vista y además te estamos pidiendo la opinión, ¿no? De alguna manera. Sí. Y eso es lo que pensamos que además el teatro quizá tiene que ser, ¿no? Tiene que cuestionar cosas al espectador. Que el espectador se plantee lo que está viendo, el día a día. Bueno, desgraciadamente nos vamos quedando sin tiempo. Caprichoso es el tiempo. Si queréis recordar antes las fechas de las obras, cuándo van a ser y todo. Sí, estaremos la semana que viene, el 27 y el 28, en la Casa de la Portera con Peceras a las 10 de la noche. Y la próxima semana, el día 3, y a partir, que es miércoles 3 de abril, todos los miércoles ya de abril, en la Casa de la Portera, a las 8 y a las 10, con la nueva obra LP de título Comedia. Comedia. Puntos suspensivos. A ver, que nos chivan algo, sí. Y no nos enteramos. Me uno. El día 25 de abril, por si alguien de Almería nos está escuchando, vamos a estar en el Teatro Apolo con otra función que solo se ha mencionado hoy, que es Exhumación. Ella es Sara Luesma, sí. Nuestra productora ejecutiva y ayudante de dirección. Bienvenida. Hola, Sara. Hola, Sara. Decir que Carmen se ha tenido que ir, que si no la oís decir nada, no es porque la hayas sentado nada. Mal o la hayas dicho cállate. No se entiende nada de lo que estás diciendo, sino que se ha tenido que ir a trabajar. Y... Bueno, pues si queréis decir algo más, que tengáis muchas ganas. Gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Que ha sido un placer estar aquí con vosotras. Esperamos traeros algún otro día, con más tiempo. Cuando queráis. Muchas gracias. An introduction course in the new world wild lesbian halsuki dance, presented by the Norwegian fairy tale dolls. Learn the dance and join the course. Llegaste a mi vida y me hiciste creer en el amor. Quería ser tu mujer. Era todo lo que quería ser. Y después de unas semanas me susurraste. No podemos ser solo amigas. Quiero tu coño en mi cara, tus dedos dentro de mi culo, tus labios sobre mi clítoris, tus manos en mis tetas. Quiero atarte de cerca, amiga, tratarte como una perra hasta que grites mi nombre. ¿No te da vergüenza? Me rompiste mi inocente corazón. Sé que estás tan llena de mierda que espero que la pises. Ahora me ves aquí, con otra chica. No me quitas los ojos de encima y ahora te das cuenta de que no deberías haberme dejado marchar. Quiero tu coño en mi cara, tus dedos dentro de mi culo, tus labios sobre mi clítoris, tus manos en mis tetas. Suplícame más, cariño, trátame como una puta. Solo quiero follarte en el suelo hasta dejarte el coño irritado. The National Lesbian Anthem, In Your Face. That's all I'm dreaming of. And after some weeks you whisper, can't we just be friends? I want your pussy in my face. For my dreams, I let you touch my longing heart. You screwed me from the very start. How could I fail to see it was all a lie? I want to tie you up, my friend. Hit your virgin back. Girl. pieces. You should never let me go. Oh no. You want my pussy in your bed. Bueno, hace ya un mes más o menos recibimos en nuestro correo una sugerencia de un radio oyente con motivo del programa que hicimos el 15 de febrero dedicado al amor romántico. Tal sugerencia decía que a pesar de estar de acuerdo con que la cultura cinematográfica nos manipula y nos encuadra en un modo de vida determinado, el oyente echaba en falta películas que sí que había que ver. En propias palabras del oyente decía: ya sabemos las películas que no hay que ver. Lo que necesitamos los y las amantes del cine es que nos recomienden películas sobre otro tipo de amor. ¿Lo hay? ¿Se debe llamar amor? Que nos descubran nuevos puntos de vista. Bueno, decir que yo estoy totalmente de acuerdo con este punto de vista, también que debido a las limitaciones temporales, ese programa se centraba un poco más en deconstruir un poco eso que insistentemente nos llaman y nos dicen que es amor romántico, y que generalmente es que se presenta en un cine que es de Hollywood y que nos lo inyectan vena un día sí y otro no. Entonces, bueno, como nosotras nos debemos a nuestros oyentes, hoy vamos, o al menos vamos a intentar cumplir las peticiones de nuestro amigo. Nosotras no negamos el amor, ni negamos su existencia, bueno, amor o como se quiera llamar. Negamos ese tipo de relaciones que se nos presentan en donde una de las dos parejas, o ambas, o generalmente la mujer, es reducida, humillada, anulada por la otra pareja. Así que vamos a intentar citar todos los géneros posibles, épocas, estilos, directores, como una forma de demostrar que el amor puede ser algo completamente sano y que además está por igual en cualquier país, estilo cinematográfico, director, etc. Y vamos a empezar por la más antigua. Vamos a empezar por El apartamento, que fue una película dirigida en 1960 por Billy Wilder y protagonizada por Jack Lemmon y Shirley MacLaine. La sinopsis de esta película va de una gran empresa de seguros donde trabaja el protagonista Baxter, quien con el propósito de escalar puestos en la jerarquía empresarial cede su apartamento a sus jefes para que estos vayan allí con sus amantes. Baxter, un hombre amable, íntegro y honesto, quien rara vez tiene una palabra negativa para nadie, trata con respeto a todo el mundo, aunque su procedimiento arribista le provoque una mala y equivocada fama de conquistador. Por su parte, además, está enamorado de una ascensorista del sitio donde trabaja, llamada Fran Kubelik, una muchacha sensible, también encantadora en el trato humano, enamorada de un hombre casado, lo que le provoca un sentimiento de malestar, incomodidad y miedo ante un futuro emocional poco claro. ¿Está bien? Estoy bien. ¿Seguro? ¿Y su rodilla? Estoy bien, de arriba abajo. ¿Me permite pasar? Claro que sí. Le daré una copa. ¿A dónde va usted? Oh, quién sabe. Otro barrio, otra ciudad, otro empleo. Soy dueño de mis actos. Tiene gracia, como yo. ¿Dónde tiene las cartas? Están ahí. No lo comprendo. ¿Y el señor Sheldrake? Le enviaré un pastel todos los años por Navidad. ¿Quién da? La quiero, señorita Kubelik. Tres. Reina. ¿Me oye, señorita Kubelik? Estoy locamente enamorado de usted. No diga más y juegue. Bueno. Bueno, El apartamento es una película excepcional que recomiendo a todo el mundo ver, que además en apariencia es presentada como una comedia, pero que en esencia es un drama agridulce, lleno de riqueza en su composición de personajes y temáticas, con una atmósfera repleta de melancolía, nocturnidad y amargura, y un guión satírico que aborda materias como la deshumanización y explotación laboral, la jerarquía social, la sociedad, la infidelidad, la honradez, la dignidad o la búsqueda amorosa. Una perspectiva interesante de la película la presenta Wilder a través de la psicología del amante, quien mantiene un posicionamiento dubitativo ante la situación conflictiva, alejándose de la usual demonización social del tercero causante de la separación o divorcio matrimonial. Hasta, además, hay que tener en cuenta que hasta el 67 el código Hays todavía daba sus últimos coletazos, o sea que este planteamiento era todavía más atrevido. Baxter no juzgará nunca a Fran por mantener relaciones con un hombre casado, y Fran, por su parte, no será presentada como una mujer malévola causante de romper un hogar feliz. Inevitablemente, el destino de estos dos personajes acabará por juntarlos. Y vamos ahora con una película completamente distinta, Jules y Jeans, de 1961 y dirigida por Truffaut y protagonizada, entre otros, por Jean Mugot. El argumento de la obra responde a un contexto histórico que tendría su explosión ideológica en el mayo del 68, reflejando esa juventud inconformista y contestataria que por un tiempo nos convenció de que otro mundo era posible. El triángulo formado por Jules, Jean y Catherine, sus constantes escarceos amorosos y la solidez de una amistad inquebrantable, muy a pesar de su interdependencia, son directa proyección de los deseos de dicha juventud, en un marco que va desde una guerra de Vietnam, que ya comenzaba a levantar ampollas, la referencia a la Primera Guerra Mundial que ocupa la parte central del film, a un concepto libérrimo de las relaciones humanas en el que nadie se superpone a nadie. La relación entre ambos amigos de extrema cordialidad, muy a pesar de las circunstancias. Una juventud liberada y liberadora, que clama contra un sistema opresor y deshumanizado, que, paulatina e inconscientemente, irá absorbiéndolos e integrándolos en la maquinaria burguesa. Uno de los temas más frecuentes en el cine de Nouvelle Vague fue el amor, pero siempre desde una particular óptica. Así observamos en estas películas unas relaciones pasionales y poco ortodoxas, en las que la razón juega por momentos con el más absoluto surrealismo. La historia se desarrolla antes, durante y después de la Primera Guerra Mundial, tomando como personajes a dos amigos, un austriaco y otro francés, Jules y Jeans, quienes conocen a Catherine, de la cual ambos se enamoran. Vamos a escuchar una conversación entre Jean y Catherine, en donde ésta le explica en qué situación se encuentra su matrimonio con Jules. Su familia fue un verdadero calvario para mí. La víspera de nuestra boda, durante una recepción, la madre de Jules cometió una torpeza que me hirió en lo más profundo. Jules la apoyó impasible. Lo castigué inmediatamente yéndome por unas horas con un antiguo amante, Hal. Sí, amante. Así pude casarme con Jules, empezando de cero. Su familia se fue a vivir al norte, no sé dónde. Estalla la guerra, Jules se va al este. Me manda cartas de amor apasionadas, maravillosas. En la distancia lo quería mucho, volvió a ponerlo en un pedestal. Nuestro primer malentendido, nuestra primera ruptura, tuvo lugar durante su primer permiso. Me sentí en los brazos de un extraño. Volvió a irse. Sabine nació 9 meses más tarde. No se parece mucho a Jules. Piense lo que quiera, es suya. Pero le dije, te he dado una hija, para mí ya es suficiente, se terminó. Durmamos en habitaciones separadas, recobro mi libertad. ¿Se acuerda de nuestro amigo Fortunio? Sí. Estaba ahí, libre como el aire, yo también. Fue un buen compañero. Qué vacaciones. Pero era demasiado joven, no podía ser. Y un buen día, curiosamente, eché en falta la indulgencia y la curiosidad de Jules. Mi hija me atraía como un imán, no podía continuar. Me fui. Hace solo 3 meses que volví aquí. Jules como marido se ha terminado para mí. No se aflija por él. Le bastan las distracciones que todavía le procuro. Y bueno, vamos ahora con una película completamente distinta y muy peculiar, la película Harold y Maude, dirigida en 1961. Y digo que es inusual porque es una historia de amor muy especial entre un chico de unos 18 años y una mujer de 79 que se conocen gracias al gusto de ambos por la muerte. Harold, protagonizado por Woodcourt, es hijo de una familia adinerada. Tiene una atracción morbosa por la muerte, ejecutando siempre diferentes maneras de suicidarse como punto de diversión, siendo su mayor hobby los entierros y los funerales, llegándose a comprar hasta un coche fúnebre. Esto es algo que irrita a su madre, aunque en cierta manera ya está acostumbrada a los espectáculos de su hijo. Ella se empeña en buscarle novia para quitarle esas horribles obsesiones, y él no para de frustrar todos sus planes muriendo teatralmente delante de ellas. Ni el psicólogo al que acude saca nada en concreto de su destino en la vida, ni tampoco su tío general, que no consigue alistarlo. El hecho de que Harold escenifique una y otra vez su propio suicidio no es más que un reflejo de lo muerto que se siente por dentro, y su impulso hacia la muerte es real e intenso. En cambio, el personaje de Maude, interpretado por Ruth Gordon, es de una vitalidad apabullante, viviendo la vida con plena intensidad, robando coches o cogiéndolos prestados, sin temer a la policía ni a nadie en particular. Ella también ronda por los cementerios y se encuentra por primera vez con Harold en un entierro. Ambos se irán conociendo y vivirán situaciones curiosas. A mí me gustaría convertirme en un girasol. Son tan altos y tan sencillos. ¿A ti qué flor te gustaría ser? No sé. Quizá una de estas. ¿Por qué lo dices? Porque todas son iguales. Oh, no. No son iguales. Mira, unas son pequeñas, otras son grandes. Unas crecen hacia la izquierda, otras hacia la derecha. Unas han perdido pétalos, otras no. Hay toda clase de diferencias. Mira, Harold, yo creo que muchas de las cosas que pasan es porque gentes que son como flores permiten que las traten como si fueran lodo. Well, I think it's fine building jumbo. Maude es una vitalista, un anarquista, una fuerza de la naturaleza hecha de pura energía y ganas de vivir, más joven que muchas adolescentes, irradia una vitalidad hermosa y femenina. Para ella, la muerte es una manifestación más de la energía de la vida, del ciclo del cosmos. Su sonrisa está llena de ilusión y experiencia, de ingenuidad y sabiduría al mismo tiempo. Harold y Maude se hacen amigos, y poco a poco el joven va descubriendo motivos para vivir. La vida que pronto abandonará el cuerpo de Maude es la que gradualmente va completando a Harold. Después de cenar, otra pequeña sorpresa que espero te haga muy feliz. Harold, ya soy feliz. No podía imaginar una despedida más bonita. ¿Despedida? Sí. Hoy cumplo 80 años. Pero no te irás de viaje, ¿verdad? Sí, Harold. Me tomé las pastillas hace una hora. A medianoche habré muerto. Bueno, y cambiamos también ahora de registro completamente distinto y vamos con Tomates Verdes Fritos, una película de 1991. Como sabéis, esta película está basada en una novela de Fanny Flagg que cuenta la relación entre Iggy y Ruth, dos jóvenes que viven en Luisiana en los años 30. Una relación que en la novela es claramente sentimental, mientras que en la película hay que intuirla, escondida tras diálogos que encierran dobles sentidos y miradas y puntos de vista de la cámara que sugieren que el amor que cada una siente por la otra va más allá de lo puramente amistoso. Es más, la escritora le pidió al director John Avdet que no censurara la trama lésbica, pero el director y el productor no quisieron. Es más, cada uno de los personajes se presenta disfrazado bajo fuertes estereotipos. Iggy como la marimacho, que vista con ropa masculina, prescinde de los modales típicamente femeninos y de cualquier relación con los hombres. Ruth es, por el contrario, lo que por entonces se denominaba como una buena dama. Ayuda a su familia, dice solo aquello que le está permitido y hace aquello que todo el mundo espera que haga. Ambas mujeres acabarán viviendo juntas y criando al hijo de Ruth conjuntamente, aparentemente siendo simplemente amigas. Sin embargo, todo está lleno de claves que indican que la amistad es mera apariencia. Iggy actúa como la parte dominante de la pareja, lleva la iniciativa y apuesta por la pequeña familia que han creado. Ruth también confía en ese modo de vida y prueba de ello es la decisión de abandonar a su marido. Los propios personajes tampoco aceptan del todo la situación, por eso la última recomendación de Ruth antes de morir es que Iggy se casa. Así que la reivindicativa y transgresora Iggy termina sometiéndose al imperio social, siendo una mujer felizmente casada durante casi 40 años. No me había divertido tanto en toda mi vida. Y hasta he hecho una carrera completa. Y además muy bien hecha. ¿Una escalera es más que un trío? El póker no está tan mal. ¿Y Chi, qué va a decir tu madre cuando nos vea las dos borrachas? Deja de preocuparte por lo que piense la gente. Sí. Tú siempre has sido una buena persona. Cuidaste a tu padre, el predicador, cuando se puso enfermo. Te ocupas de los niños en la catequesis de los viernes y vas a cuidar a tu madre. Sí, y me casaré con el hombre con quien debo casarme. ¿Tú vas a casarte? En cuanto acabe el verano. Voy a echarte mucho de menos. Este es el mejor cumpleaños de toda mi vida. Bueno, y vamos acabando ya. Y la última que he elegido es una película española, Los amantes del círculo polar. El argumento de la película se compone de una trama circular en el que los dos personajes cruzan sus vidas de manera paralela. Otto y Ana, los protagonistas, se conocen por casualidad en el colegio. Él, al ir tras un balón que se le escapa a la salida del colegio, mientras que Ana corre negando la muerte de su padre. Tras el fallecimiento de su marido, la madre de Ana se casa con el padre de Otto. Aunque Ana cree que la aparición de Otto es la reencarnación de su padre, los dos empiezan a enamorarse hasta que mantienen una relación íntima, a pesar de ser hermanastros. Pero por razones trágicas, ambos se separan y siguen caminos distintos. Otto consigue trabajo como piloto de paquetería aérea y Ana se va a Finlandia, dejando atrás su pasado y a sus amantes, con la esperanza de volver a ver a su verdadero amor. Joder, te has quedado dormido. ¿Eh? No sé, estará afuera. Ay. ¿En el jardín? Pues no, le he buscado por toda la casa. Ana, despierta, son las 8. Oye, tu hermano no está en su habitación. ¿Tú sabes algo? No. Yo nunca sé nada de Otto. Y además no es mi hermano. Yo no me puedo entretener más. Me tengo que ir. ¿Y qué pasa con el bicho raro de tu hijo? No te preocupes. Se habrá ido a mitad de la noche a dormir a casa de su madre. ¿Mamá? ¿Has mirado debajo de su cama? Por supuesto que no he mirado debajo de su cama. ¿Por qué iba a hacerlo? No sé. Yo oigo ronquidos en su habitación. ¡Otto, son las 8! Te hemos estado buscando. Procura hacer cosas que entendamos todos, ¿eh? Fáciles para nosotros. ¿Siempre duermes aquí debajo? Desnudo. Vives con más gente, ¿sabes? ¿Me vas a dar un beso de buenos días? Nunca he sentido el sexo como en aquella época, que tú y yo lo disfrutamos juntos, en casa, en secreto. Y nunca he tenido el corazón tan... Escúchame un momento o dos y confesaré a vosotros. No puedo evitar mirando las mujeres siniestras. Tengo que reconocer, voy a notar la vampiresa mujer. No es la máscara ni la falda ajustada, sino el temor causada por su fría mirada. Vampiresada, vampiresa mujer, vampiresada, vampiresa mujer, vampiresada, vampiresa mujer. Estoy impresionada cuando se ve vampiresada. Además de ser objeto de deseo de hombres como Jonathan Richman, a quien dejan impresionada cuando se ve en vampiresada, y quien nunca debería haber grabado esta versión tan monstruosa de, pues de una original en inglés no tan tremenda, hay otras vampiras en la ficción que sí que hablan por ellas mismas de sus preocupaciones e inquietudes. Es, por ejemplo, el caso de Marceline, la reina vampiro de Hora de Aventuras, en la que pesa más la adolescencia que la vampirez. Así, las canciones grunge que compone con el bajo eléctrico, que ella misma ha construido a partir de un hacha de guerra familiar heredada, hablan de la conflictiva relación padre-hija, que en el caso que vamos a escuchar cristalizan en la disputa por una ración de patatas fritas. Daddy, why did you eat my fries? I bought them and they were mine. But you ate them, yeah, you ate my fries. And I cried, but you didn't see me cry. Daddy, do you even love me? Well, I wish you'd show it, 'cause I wouldn't know it. What kind of dad eats his daughter's fries and doesn't look her in the eyes? Daddy, there were tears there. If you saw them, would you even care? Papá, ¿por qué te comiste mis patatas fritas si eran mías? Este problema, que supone estar eternamente atrapada en la edad de desarrollo, lo representa magistralmente Claudia, el personaje de la hija sustitutiva de Lestat y Louis en Entrevista con el vampiro. En una de las escenas más intensas y en la que con más fuerza afloran los sentimientos encontrados que entrelazan las vidas de estos tres personajes no vivos, los dos vampiros adultos descubren que la eternamente niña oculta en su habitación el cadáver de una mujer desnuda, a quien desea parecerse, y no las muñecas infantiles que Lestat le regala. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué no podré ser nunca como ella? Otra niña vampiro de otro registro muy diferente, condenada a no crecer nunca, es Anna von Schlotterstein, la hermana pequeña de Der kleine Vampir, el pequeño vampiro, esa famosa saga infantil de la autora alemana Angela Sommer-Bodenburg. El personaje de Anna, conocida como Anna la Desdentada, más que rechazar su naturaleza vampírica, se recrea en la ambigüedad de su situación liminar. Vive con su familia en la cripta familiar y aprovecha todas sus ventajas de ser una vampira, pero no quiere alimentarse de sangre humana. En vez del rojo fluido, prefiere la leche de vaca. La última niña vampiro que vamos a recordar pertenece a otra obra de cinematográfica también bien diferente. Déjame entrar, Let the Right One In, es una película sueca de 2008 que sorprendió dentro y fuera de los límites del cine fantástico y de terror. Es una película con vampira, pero no es una película de vampiros. El niño deambula solo en el patio del bloque donde vive. Invierno sueco, noche deprimente, suburbios de Estocolmo. Se oyen sus pisadas en la nieve, su respiración preocupada. En el colegio le pegan. A su lado, su nueva vecina, una niña de su edad que no va a la escuela, que no tiene la sangre caliente, que jamás se deja ver de día, pero que le acompaña en sus miedos. Ellie, la protagonista, tiene perfectamente asumida su naturaleza y su necesidad de matar para subsistir. Lo que anhela es en realidad lo mismo que anhela el niño humano: ser aceptada, relacionarse con sus iguales, mezclarse. Si las historias de despertar erótico y amor preadolescente tienen siempre ese tinte trágico de lo irremediablemente efímero, sobre la nieve teñida de sangre se vuelven aún más sombrías. ¿Eres un vampiro? Vivo de la sangre. Entonces sí. ¿Estás muerta? No. ¿No me ves? ¿Cuántos años tienes? Tengo 12. Pero he tenido 12 desde hace mucho. Desde Sangre Fucsia os lanzamos un reto que esperamos que aceptéis. Os invitamos a imaginar el prólogo a ese libro que nunca existió. Que lo escribáis o redactéis, os grabéis en audio y nos lo mandéis. Podéis también, si queréis, lanzarnos la propuesta y venir a hacerlo en el estudio en directo el 5 de abril. No puede durar más de 4 minutos y en breve, la semana que viene, colgaremos más información en nuestra web. Y este sábado 23 de marzo, Diagonal celebra su 8º aniversario en la Tabacalera. El acto comienza a las 12 de la mañana y terminará hasta a las 8 y media. Durante todo ese tiempo se sucederán distintas actividades, destacar por ejemplo a la 1 la charla El humor como arma comunicativa, donde participarán Javier Crudo de Carne Cruda 2.0, Miguel Brieva de Industrias Clismón y colaborador de Diagonal y Revista Mongolia. Y a las 5 de la tarde tendrá lugar la proyección del documental 15M, excelente, revulsivos e importantes. Understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. They say it's no fun, but we don't care. We sit here and we do it. Mañana sábado a las 20 horas en la Escalera Caracola, en la calle Embajadores 52, tendrá lugar la fiesta de presentación y autofinanciación de la Asociación Entre Líneas, que es un proyecto sociocultural de autoempleo que tiene el fin de promover y crear espacios de sensibilización, investigación y formación a partir de temáticas relacionadas con diferencias culturales, experiencia migratoria, identidades, diferentes identidades como las sexuales y de género. Habrá picoteo vegano, visuales a cargo del artista MP5 y un DJ set a cargo de nuestra excelente técnica Loli DJ. Bueno, ya está aquí el programa de hoy. Como ya os ha dicho Gael al principio del programa, hoy se cierra una etapa, se cierra la etapa de Ágora Sol Radio en Antón Martín, pero empieza una nueva en Seco, en Puente de Vallecas. Nosotras volveremos el 5 de abril, hay que descansar un poquito, la Semana Santa, o como queráis llamarlo, a estas vacaciones. Y nada, por mi parte ha sido un placer, Gael. El placer es mío. Loli DJ, muchas gracias. Y mandamos un beso al resto de Sangre Fucsias que hoy no han podido estar con nosotras. Un besito. Chao.